Sopla el aire de poniente, los balcones con su vestido, tocando palmas todos los amores, es que el sueño no ha amanecido. Nada beso esparcido, cantando prosa por su boquita desafinada. Sopla el aire y todos los volantes, van locos con todos los sentidos, taconeando sobre las mesas, es que el sueño no ha vencido. Nada beso regalado, cantando prosa por su boquita desarregada. Y que se caiga el Cristo al suelo, en cuanto pase por delante, que se levanten todos los bichos, pa' que se quiten todos el hambre con su mortaja de buena vida. De madrugada de alma llena de golosinas, de caramelo, pero caerse nunca al suelo con los ovarios, sin importar que se te vea el plumero. Anclado, mirando por lo bajo, y es que el cielo está muy alto, un angelillo desde las nubes, pa' mudarse la boca toda oscura. Sopla el aire y su vestido, apaga todo lo que está encendido, bailando sobre un tablao de piedras y cartones, una vez sueño cumplido, cantando versos por su boquita desafinado. Y que se caiga el Cristo al suelo, en cuanto pase por delante, que se levanten todos los bichos, pa' que se quiten todos el hambre con su mortaja de buena vida. De madrugada de alma llena de golosinas, de caramelo, pero caerse nunca al suelo con dos cojones, sin importar que se te vea el plumero. El sabor del caramelo nunca importa, pues tu boca solo sabe a menta. Menta y a vida y a brisa marina y a sueños lindos que no terminan cartoneo de caderas que tiran pa'lante. Toda la vida viviendo en la calle, en la plaza, en la esquina, que no se acabe el tequila y que no llegue, y que no llegue, y que no llegue.